está considerada como una de las metáforas más consecuentes para el proceso de la transformación humana, de ahí que siempre esté vinculada a la liberación o incluso a la evasión. Estamos hablando del mito de la prisión, donde el individuo tiene que aprender a despojarse de todo lo material para enfrentarse cara a cara con su propio yo espiritual. No obstante, ¿de qué modo podemos darnos cuenta de que estamos atrapados, que nuestra vida es un cúmulo de obstáculos? ¿Hasta qué punto el hombre se engaña al centrarse en su propia realidad? ¿De qué forma podemos salir de ese encarcelamiento? ¿Qué ocurre cuando uno puede liberarse y tiene que escapar? ¿O no puede liberarse y no sabe cómo escapar? Pues bien, para explicarnos con detalle la metáfora de la cautividad a la liberación, contamos con la presencia del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro, buenas noches. Bienvenido, doctor. Gracias. Decíamos al comienzo que íbamos a hablar sobre estos obstáculos que encontramos en nuestro desarrollo interior. No obstante, ¿por qué se relaciona la metáfora de la prisión con dicho proceso de transformación? Normalmente ha sido estudiado desde que, vamos a decir, hay una tradición escrita y un proceso descrito en las diferentes culturas como la India, la China, la egipcia, incluso la occidental, la griega. Sí. Siempre ha habido en los procesos de desarrollo ejemplificar que el individuo está aprisionado. Estamos limitados, no solamente por una prisión material, si podemos decirlo así, en un mundo material, sino por un traje que aparentemente nos permite movernos en este mundo, pero es una prisión. La conciencia que está contenida en este traje de carne aspira a estar en su estado de libertad, pero por razones de evolución está contenida y está aprisionada esa luz, esa energía, ese nepesh, está contenido en este traje y se encuentra aprisionada con muchas limitaciones. Esas limitaciones hacen sentir, en los escritos de los grandes místicos, que es necesario liberarnos de esta prisión, de esas cadenas que nos habla Platón en su caverna, uh-huh. Y que San Juan de la Cruz insiste también, este místico español. El hombre debe apartarse de esa prisión y ese apartarse no es tan simple. Primero debe darse cuenta que está prisionero, porque no nos damos cuenta que somos prisioneros. Decía San Juan de la Cruz, estamos viviendo en una prisión donde los barrotes son invisibles y el ser humano cree que es libre, pero es prisionero de sí mismo, del entorno, del medio, de la sociedad en la que vive, de los condicionamientos. Porque, ¿qué significa entonces, doctor Jaulí, ser libre? Se me escapa. Sí. Porque hablas de San Juan de la Cruz, también Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, hablaba de lo mismo, ¿no? Eran coetáneos los dos y los dos tenían esos sentimientos, esa transformación, pero ¿qué significa ser libre? ¿Qué significa estar? Claro, cuando uno tiene algún credo, alguna filosofía, algún punto de mira y no lo consigue, uno piensa, bueno, pues tengo una limitación, no soy libre para llegar allí porque hay algo en mí que no me hace desarrollarme. Pero si no tengo, por ejemplo, esa virtud, ¿qué significa? ¿Dónde está la libertad? ¿Cuándo soy libre en sí? ¿Cuándo mi conciencia es libre? Cuando la mente no te interfiere, cuando la mente está en paz, cuando la mente está en silencio, entonces eres libre. Mientras somos prisioneros de ella, o por lo menos somos guiados por ella, nosotros asumiendo que ella es el instrumento que determina todo en nuestra vida. Es una gran herramienta, pero es eso, una herramienta. Acaba por hacernos prisioneros de ella misma. Y después asumimos que la mente, que ha sido una herramienta para pasar de ese estado de poca evolución a un estado de superevolución, nos hemos quedado en ella asumiendo que ese es el único medio para poder subsistir. O sea, una persona que no tiene paz, que no encuentra armonía, no encuentra un equilibrio, es una persona encerrada. Encerrada no solamente en este traje, más bien encerrada en la prisión mental. Porque uno puede decir, yo me puedo mover por la calle, puedo ir a donde me dé la gana, puedo tomar el avión y viajar a varios lugares del mundo, pero soy prisionero de mis propios condicionamientos, de mis miedos, de mis limitaciones que la mente está imponiendo. ¿Por qué? Porque el proceso no es ser libre físicamente. Si tú analizas la vida de Cervantes, ¿dónde compuso su mejor obra? ¿Estando libre físicamente o en prisión? Es interesante, ¿no? Que parece que los biógrafos nos hablan de que estando en prisión, porque su mente estaba en un estado de libertad que podía volar hacia esa creatividad y poder traernos esa maravillosa obra que conocemos. Fíjate que has dicho una palabra que ya con eso me acabas de explicar exactamente dónde tenía yo la duda. Ajá. Los miedos. Los miedos. Son los que nos hacen... Exacto. A todos nos aprisionan. Miedos de varios grados. Obvio, hay miedos, hay varios grados. Hay miedo, hay terror. O sea, se van graduando el monto de esa emoción, de esa sensación de sentirte asolado, ¿no? Miedos todos, hay un tipo de miedo normal, ¿no? El miedo a que tú vas a un lugar peligroso y te sometes y te acercas, pues es un miedo natural del cuerpo protegerte. Pero una cosa es el miedo, una cosa es el terror, o la ansiedad, etcétera, etcétera. En realidad estamos prisioneros, miedos, deseos, apegos, condicionamientos, conceptos, ideologías que nos limitan en lugar de darnos la libertad de ser, de vernos como seres humanos, como hermanos, como parte de una gran familia, hacemos sectas, grupos, nacionalismos, etcétera, etcétera. Hemos sido prisioneros de algo que nos debía haber dado la libertad, de un gran instrumento como la mente, que tiene magníficas desarrollos en la tecnología, etcétera, pero que a la vez nos sojuzga. Dice, yo te doy el precio porque yo te sirva, es que tú te sometas y nos tienes sometidos y utiliza el miedo, una variedad de elementos. ¿Cómo poder ir más allá de esto? Como decía el filósofo Sankara, dice, un ser liberado, dotado con el conocimiento del espíritu, abandona sus vínculos a las limitaciones de la forma y se convierte en pura existencia, conciencia, alegría, como Brahma. O sea, un ser liberado, dotado con el conocimiento del espíritu, abandona sus vínculos. Mientras yo asuma que la personalidad es el único elemento que puedo, en donde mi vida tiene una base, una existencia, estoy prisionero, definitivamente, Pedro, porque la mente, la persona está regida por la mente. Cuando me doy cuenta que este traje, esta personalidad, solamente es un instrumento, un medio para poder, vamos a decirlo así, evolucionar, y que es el espíritu el que está utilizando este traje como un vehículo, entonces me doy cuenta que ha iniciado mi proceso de liberación. O sea, empiezo a darme cuenta de lo que es verdaderamente la libertad y no lo que se asume por la sociedad que es libertad. En realidad, alguien que tenga una ideología determinada puede pensar que es libre porque esa ideología le permite ciertas acciones. Pero si va seriamente a fondo, se dará cuenta que sigue siendo prisionero de sí mismo, porque hay miedos, porque hay temores, hay inseguridades que nos aprisionan. Mira que hemos hablado veces de ese miedo que aprisiona, de ese temor, de esos condicionantes, de esos y si que, y si no puedo, y si no, esos condicionantes que hacen que el hombre tenga más trabas todavía, sí, que se sienta más encarcelado. Uh-huh. Hablamos también aquí muchas veces de esa hipocresía, ¿no? También. Que el mismo ser humano se autoimpone, ¿no? Sí. Yo a veces lo he pensado muchas veces cuando hablas con amigos, compañeros, y sale esa palabra tan maléfica, ¿no? Hipocresía, hipócritas, ¿no? Todos somos, en cierta manera, hipócritas, ¿no? Me explico. No nos gustamos. Nos gustaría ser fulanito de tal o fulanita de tal. Cuando nos miramos en el espejo decimos estamos más gorditos, menos gorditos, nos gustaría tener más pelo, menos pelo, más altos o más bajos. Siempre encontramos un qué, un pego. Somos hipócritas porque al salir a la calle nos maquillamos, nos vestimos, nos arreglamos y nos pensamos que somos los reyes del mundo, pero en realidad es una pura fachada, una pura fachada, una apariencia, máscara. Una máscara, ¿no? Una máscara. Todos tenemos nuestras limitaciones y somos en esa cierta medida un tanto hipócritas a ese nivel, ¿no? Pero claro, ¿cómo trascender esa hipocresía, doctor? ¿Cómo no solamente vernos y valorarnos, sino cómo decir, me voy a mostrar tal y como soy, guste o no guste, me es igual? Ajá. Será la única manera de liberarnos. ¿Cómo salir de la prisión? ¿Cómo salir de este, de esta, de este, como algunos, no solamente de la caverna, sino del laberinto, del calabozo, etcétera? Sí, de la tumba, como dirían los gnósticos, los ¿no? gnósticos de la tumba. Bueno, hay un comentario que hace Gurdjieff y otro que hace Madame Blavatsky. A mí el de Gurdjieff me gusta mucho también, como el de ella. Dice, el requisito más importante previo para escapar de la prisión es despertar. Dice, no te das cuenta de tu propia situación, menciona Gurdjieff en un pasaje, estás aprisionado. Lo único que puedes desear, si eres un hombre sensible, es escaparte. Pero, ¿cómo se escapa? Primero tienes que darte cuenta de que estás aprisionado. O sea, primero tenemos que ser conscientes, Pedro, que estamos prisioneros. Porque si yo no soy consciente de estar prisionero, yo no voy a irme de una prisión a la que yo no soy consciente de ella. Mientras no te des cuenta de ello, mientras sigas pensando que eres libre, no tienes posibilidad absoluta de salir. Yo, ahorita me vino a la mente nuevamente esa alegoría que sacamos a veces de la película Matrix. Porque tiene mucho simbolismo en ese sentido. Los que estaban dentro de Matrix, aparentemente eran libres. Uh-huh. Era un mundo. Era su mundo. Un mundo. Cuando sale, es otra cosa. Pero incluso uno de los que salió, ¿quiso qué? Volver a regresar. No soportó vivir esa realidad. Quería vivir el engaño. O sea, ¿hasta qué punto estamos contentos con engañarnos, como dices tú, con la hipocresía con la que vivimos? ¿Nos satisface? ¿Nos cubre nuestros deseos? Aparentemente crea un mundo artificial, pero suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Yo creo que mientras estamos así, con todo el respeto de todos los que se sienten así, están en su derecho. Uh-huh. Hasta que no haya algo interior que quiebre esa ilusión y empiece a pensar, no, esto no tiene sentido, ya me cansé de este círculo. Algo debe haber más que esas son las grandes crisis que uno enfrenta, ¿no? Que esto que se ha planteado. Para eso vine aquí, para perder mi tiempo, porque esto es una perdedera de tiempo dándole vueltas a un círculo vicioso de tonterías que en un momento dado me han impresionado. Si no viene ese momento, no hay ese deseo de salir, porque tú te puedes dar cuenta de la prisión, como en el caso de la Matrix, y querer volver a regresar. Pero si te das cuenta que ya es suficiente, que ya no se satisface tanto fuego fatuo que estás en el que has vivido, porque ya lo has vivido, ya lo experimentaste, quieres ser verdaderamente libre, quieres ser tú. Es cuando empieza el proceso. Blavatsky insiste, debemos darnos cuenta de que estamos en la trampa o en el laberinto de nuestro carácter, de nuestro cuerpo, que estamos blindados y oprimidos, de que existen redes en varias zonas de nuestra conciencia y de nuestra vida. Estrechamente relacionado con la necesidad de despertar a la situación del individuo está el factor de intención. Debemos querer escapar, estar ansiosos por hacerlo. Hay diferentes grados de deseo de escapar. Algunos perseveran y llegan a escapar. Son los pocos que contamos en la historia de la humanidad que están liberados. Y hay ejemplos, pero eso es lo que más nos debe impactar, que hay seres que lo han logrado y que no es una utopía, es una realidad. Obvio, se tiene que llegar a un proceso, una disciplina, un trabajo interior. En lugar de buscar afuera, tienes que volver a buscar dentro de ti, hurgar en tu naturaleza quién eres, quiénes somos verdaderamente, la pura apariencia, lo que hemos creído tantos años, o hay algo atrás de todo que es lo que realmente somos y que está esperando que nosotros lo atendamos. Cuando empieza eso, Pedro, empezó nuestra verdadera liberación. Es curioso porque, claro, los psiquiatras, los psicólogos, por ejemplo, como es tu caso, en cierta manera podéis dedicaros a vuestra función porque las personas se sienten aprisionadas en sus mentes, ¿no? Liberáis. Dais esa puerta abierta, dais las herramientas para que cada uno empiece a conocerse un poquito y liberarse. Porque claro, una persona que no se siente bien y va al psicólogo o al psiquiatra, está yendo durante mucho tiempo, a no ser que tenga una patología o una enfermedad importante, tendrá que liberarse algún día de ir al médico, de ir al psicólogo, por ejemplo, y de descubrirse un poquito lo que tiene dentro. Sí, y no. Buscaría esa paz, esa quietud, esa tranquilidad, ¿no? Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. El tema es que muchos de mis compañeros, podemos decirlo de profesión, y más bien, sobre todo las corrientes mismas de la psicología, pues que hay cuatro corrientes, pretenden, en términos generales, por lo menos las tres primeras o las dos primeras, adaptar al sujeto nuevamente a la sociedad. Tú estás desajustado, tienes ansiedad, tienes una depresión, bien, vamos a ayudarte a que te recuperes, que no tengas miedos, que vuelvas a tomar el ánimo y te adaptamos otra vez. Eso para mí, desde mi punto de vista y desde mi criterio muy personal, es una readaptación del sistema sin tintes de salir liberado de él. Te vuelven a injertar. Y está bien. Un reset de ordenador. Sí, tú vienes a eso. Yo vengo a que me quites esta ansiedad o que me ayudes a que yo supere la ansiedad, porque el psicólogo no te lo quita. Te ayuda a que tú te lo quites. Entonces, y logro que la ansiedad la supere el paciente. Perfecto. Pero vuelve a la vida que tenía, a esa prisión. Verdaderamente hay psicólogos, y yo no lo niego, que son capaces de ayudar a la persona a ir más allá. Y uno de los grandes ejemplos es el doctor Carl Gustav Jung, que ha dejado una larga escuela. Hay otros, no lo puedo negar. Pero él dejó una larga escuela que se interesó por el alma del sujeto. Ya no solamente la personalidad. Se interesó por el alma. Y hablaba realmente, ya en sus escritos, sobre todo al final de su vida, de la necesidad del ser humano por ser verdaderamente un individuo, porque nosotros no somos individuos, somos proyectos inacabados, y que así nos podemos quedar, aunque tengamos todo lo que el mundo nos ha dicho que debíamos tener, y el éxito que tú y yo podíamos tener, seremos proyectos inacabados si no logramos convertirnos verdaderamente en individuos completos. Y eso está en nuestras manos, y él lo insiste. Y cuando habla Jung, y tú ves su literatura, no ves grandes diferencias comparadas, sobre todo en las últimas partes de su vida, con lo que dice San Juan de la Cruz, o con lo que dice Platón en algunos de sus pasajes, etc. Hay un común denominador entre todos. Somos prisioneros, necesitamos desear, darnos cuenta, y deseamos salir de, y desear salir de esta prisión. Eso depende de cada quien y de la madurez que le demande a la persona querer salir de la prisión. Hay una psicología que es la psicología transpersonal. Ándale, por ahí va bien. La humanista ya lo toca. Claro. Pero la transpersonal se adentra en ello. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si nos diéramos cuenta que nuestro espíritu es ese fuego, el que Prometeo, ¿no? Ese mensajero de los dioses trayendo el fuego, no Hermes, sino Prometeo, el que traía el fuego, lo tenemos dentro de nuestro yo interior, dentro de nuestro espíritu, y que, como está dentro de nuestro yo, también se siente encarcelado por nuestras miserias, ¿no? A mí me gustaría, doctor Jolie, antes nos has... mira, fíjate que voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Porque has hablado del alma que tocaba Jung o que abordaba Jung, ¿verdad? Y como aquí tenemos a una buena especialista que se llama Tania Conde, que tiene el don de ver el alma de las personas, al menos es esa mujer que nosotros potenciamos, voy a permitir tu apartado para hacer un poquito de publicidad de ella y enseguida volveremos contigo. Mónica, buenas noches. Hola, Pedro, buenas noches de nuevo. Bienvenida. Gracias. Hablamos del alma. Eso es. Hablamos de esa psicología de Jung, de los arquetipos, de los modelos. Sí. ¿Sí? ¿Qué decía Jung, por ejemplo, del alma? Ay, pues ahora me pillas un poco... Fuera, sí, porque además justamente estabas en otro lado, entonces no he venido corriendo para acá. Pues nada, háblame de lo que dice exactamente Tania Conde cuando habla del alma. Yo te cuento lo que dice Tania Conde, que también imagino que será lo que más o menos también decía Jung. Tania Conde lo que dice sobre el alma es que es ese espíritu y esa esencia vital interior que todos llevamos dentro, que tenemos que cuidar que mimar y que fortalecer, porque teniendo el alma fuerte podemos con todo en la vida, podemos tener un trabajo estupendo, evitar los conflictos familiares, de amistad, podemos encontrar un trabajo acorde con las necesidades que tengamos. Tener en cuenta lo que hace es vernos el alma, vernos las energías positivas y negativas, y sobre todo las negativas. Cuando hablamos de las negativas, son aquellas que nos enferman, que nos debilitan, que provocan que tengamos ansiedades, fobias, que tengamos todo tipo de depresión. Esta mujer lo que hace es darnos luz interior, darnos sobre todo herramientas para que desde nuestro presente, desde el hoy, no desde el ayer ni del mañana, sino desde el hoy, podamos trabajar con nosotros mismos, porque al fin y al cabo, si no nos conocemos a nosotros mismos, si no conocemos nuestras miserias y nuestras grandezas, no podremos de alguna forma conseguir un futuro próspero y feliz de alguna manera. Es lo que dice más o menos Tania Conde, así a resumidas cuentas. Gracias, Mónica. Gracias, Pedro. Es lo que dice Tania Conde, Isaac. Coincidente. Es lo que decía Jun. Sí, y sobre todo que tienes que tener el interés en hacerlo, porque puede haber posibilidades, ayudas, pero debe desear la persona salir. Fíjate que en el Buda, en su famoso sermón del monte del nudo, decía: si deseas desatar el nudo o salir de la prisión, primero debes descubrir cómo fue atado, porque el que conoce el origen de las cosas también conoce su disolución. Déjame que voy a ese mensaje comercial y vuelvo enseguida contigo. Tania Conde, clarividente, experta en soluciones del amor, pareja, emociones, sentimientos, corazón y sobre todo aquello que te preocupa y no te deja crecer. Especialista en ver el alma de las personas. Con su experiencia y profesionalidad sabrá resolver todas aquellas dudas que te inquietan, guiándote en el camino hacia tu ser interior. Llama y pide hora de consulta al teléfono 656-652-520. Te atenderá su secretaria Ana. Tania Conde te ayudará a encontrar tu destino trabajando tu presente. Con Tania Conde descubrirás cómo la paz de tu alma inunda tu corazón y te hace grande. Tania Conde es más que una clarividente, será tu consejera particular. Llama al teléfono 656-652-520. Tania Conde, 656-652-520. Tania Conde, tu ayuda espiritual. 656-652-520. Hablaba el doctor Jolí de ese Buda que tuvo, mejor dicho, ese despertar, ¿verdad? ¿Cómo encontrar la iluminación? ¿Cómo encontrar verdaderamente? Claro, buscamos muchas veces fuera, ¿no? Está bien encontrar fuera un maestro que nos ayude en el caminar, ¿no? Y en algunos casos es necesario. Pero es importante encontrar también el maestro en nuestro yo interior. Eso es el básico. Despertar, ¿no? Sí, despertar. O sea, yo, por ejemplo, yo sé que tú tienes mucha gente cuando haces tus cursos, cuando haces tus charlas, ¿no? De gente que quieren encontrar en el doctor Jabalí esa respuesta a muchas preguntas que nos hacemos desde el punto de vista de la trascendencia, ¿no? Del quiero conocer más cosas. ¿Qué dijo Platón? ¿Y qué dijo aquel tal filósofo? ¿Y qué dijo la propia historia? ¿Y qué dijo Jung? Está muy bien eso. Pero en definitiva, queremos conocer esas cosas para descubrirnos, ¿no? Sí, para conocer a fondo nuestra naturaleza. ¿Quiénes somos? ¿Quién está tras este traje al que yo estoy tan identificado? Yo había querido poner un párrafo al final de nuestra conversación, Pedro, porque siempre me ha llamado mucho la atención el tema del libre albedrío. Y en este párrafo yo lo quería señalar así. Dice: realizamos nuestro destino ejerciendo nuestro libre albedrío. Pero hasta que nuestro libre albedrío no sea liberado de las consecuencias fatídicas de nuestras acciones pasadas y tendencias kármicas, no podemos ejercer esa libertad. O sea, mientras no salgamos de esa prisión, de esa prisión mental que nos tiene a todos encerrados en nuestra propia en nuestro propio dolor y sufrimiento, porque es un constante una constante lucha del ser humano, aunque no lo sienta. Fíjate que me va al pelo lo que me estás diciendo, porque es un tema que yo quería refrentar, quería tocar contigo esta noche, doctor Jabalí, como terapeuta, como psicólogo, como psiquiatra, ¿verdad?, como experto en estas artes del conocimiento, libre albedrío, en cierta manera sí, ¿no? Porque si no despiertas, tienes el libre albedrío, pero estarás errando siempre, ¿no? Pero en la religión católica, por ejemplo, siempre nos habla de que tú tienes el libre albedrío de hacer una cosa o de hacer otra. Eso es relativo. Pero, claro, pero si yo no soy libre, que es lo que está... ¿Cómo puede ser libre albedrío? ¿Cómo puede ser libre albedrío? Es una contradicción, ¿no? Exacto, ahí voy, ¿no? Hablas ahora de ese karma, ¿no? De esa tradición, de lo que he aprendido antes. Pero también, por otra parte, desde el punto de vista budista, creo que lo hemos comentado alguna vez, si yo no soy consciente de lo que he vivido anteriormente, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Cómo voy a aprender? Tú eres el resultado de lo que has vivido antes. Si eres consciente de esto, de lo que hay ahorita, que es producto del pasado, para no tener que hurgar en el pasado, simplemente hurga en el presente, conócete, estarte atento, observa tu vida, observa cómo te mueves, sabrás lo que pasó en el pasado, porque tú eres el fruto de ese pasado. Somos lo que fuimos y seremos lo que somos. O sea, si yo me doy cuenta de eso, me empiezo a conocer, empiezo a llevar una disciplina de una vida equilibrada, serena, medito, me transformo cada día, soy mejor persona, soy más íntegro, haciendo mis esfuerzos lentos, pero voy firme, sin descanso. Me refiero a que cada quien puede llevar su paso, eso no se trata de correr, se trata de ir firme en ese viaje interior. Tenlo por seguro que no sería una sorpresa para el que lo hace encontrarse un día que es libre verdaderamente. Yo entiendo que esa dualidad, doctor Jaulé, existe y está ahí dentro, ¿no? Y a mí lo único que me da, en cierta manera, temor o pavor es esa dualidad conocida. Sí. Esa dualidad conocida. Somos duales, pero somos conscientes de que somos duales. Sí, sí. Ese es el problema, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, si uno es dual pero no lo sabe, yo le perdono todo. Como un niño que dispara una pistola y la culpa no la tiene él, la tiene el padre que dejó la pistola. Claro, es como el que le da confianza a una cierta persona, pero al final te das cuenta que aquella persona no era trigo limpio y le retiras la confianza. Exactamente. Pero si aquella persona resulta que lo que hace no es consciente de lo que está seguro, haciendo... Seguro, casi seguro. Aquella persona tendrá todos mis respetos toda la vida, ¿no? Sí. Entiendo que tú estás un poco en esa tesitura también, ¿no? Sí, porque creo que todos los seres humanos, a veces, en términos generales, yo no me refiero a las excepciones, creen que lo que hacen es lo correcto. Ahí está. Y piensan que sus actos, sus decisiones... Es lo mejor. Es lo mejor. Para ellos, por lo menos, aunque sea en una forma egoísta. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues como lo señala no solamente el Buda o el Cristo en varios pasajes. Ama a tu prójimo, trata de entenderlo, acéptalo como es. Pero este proceso no es tan simple. Para hacer todo eso hacia afuera... Tengo que haberlo hecho primero hacia mí mismo. Debo haberme conocido, debo haberme aceptado, debo haberme amado para dar amor, porque si no lo tengo, no lo puedo dar. Es toda una rueda que se está enganchada, Pedro. Queremos que nos quieran, pero no sabemos dar amor. Exacto. Si damos un amor condicionado a... cambio de qué? A cambio, exacto. Te quiero comprar. ¿Sí? Exacto. Sí, entonces, en esa búsqueda... En esa se trasciende la limitación que tenemos. Y finalmente, cuando a través del proceso y la práctica de la transformación ya no experimentamos la sensación de ser como víctimas de nuestra suerte, podemos llegar a convertirnos en nuestros maestros de nuestro propio destino. O sea, ser maestro de tu destino es ser libre y fluir con la vida, conocer las leyes de la naturaleza, aceptarlas, vivir no solamente para ti, sino para servir a la humanidad, para disminuir el dolor del mundo. O sea, hay toda una serie de elementos que aparentemente son utópicos o son fantasías para la mayor parte de la gente. Eso es una realidad y está en nosotros, está en ti y en mí, esperando algún día emerger, convertirse en nuestra verdadera naturaleza, en la naturaleza del espíritu. Será el momento cuando seremos conscientes de lo que hemos recibido, de los talentos que nos han dado, de lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado, y entonces vendrá, entiendo yo, que la gratitud, sí. Mágica y fantástica palabra, ¿verdad? Gratitud, ¿no? Gratitud. Qué palabra tan bonita. Sí, está muy relacionada con el... Nosotros recibimos de la vida y tenemos que dar. Cuando tú das, dice Maslow en su pirámide, al final de la cumbre está la autorrealización. Ya el hombre no toma, ahora devuelve. Es un estado de dar, sin esperar que me quieran, que me lo agradezcan. Simplemente lo das y yo siento que estoy cumpliendo con mi ser interior. El único problema es que cuando uno habla para un público en un momento determinado, que puede sentirse, o que uno, desde, por ejemplo, yo entiendo a los psicólogos o los psiquiatras o personas como tú, que eres un profesional en estos temas, ¿no? Que estás explicándole a alguien que tiene cierto malestar mental, cierta patología, cierto trastorno, cierta forma de pensamiento que cree que es la correcta, pero que no lo es, pero que necesita esa ayuda, que por mucho que le digas a esa persona, estás errando, estás equivocándote, estás pasando por ese momento, nunca será consciente y nunca te dará la razón, porque para él ese discurso no existe. Para él ese discurso no va. Pero es si como hay... el que lo vemos en televisión, ¿no? Dicen que las personas que toman drogas y conducen, dicen que van, que si yo controlo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Nunca pensarán o verán que aquel discurso que tú, por ejemplo, estás diciendo va directamente dirigido a aquella persona. Pero sí le puedo dar algo que pueda entender, más bien que pueda sentir. Le puedo dar amor, compasión. Cuando alguien se está yendo y tú estás con la persona, tú le vas a dar un discurso. No le vas a enseñar hacia morir. ¿Le vas a dar qué? Compañía, amor, un estar ahí. Y eso es lo que puede hacerse cuando alguien todavía está metido en esa vorágine que todos hemos estado, o estamos a veces. Entonces, es una de las partes importantes de todo esto, de todo individuo que quiere cambiar, de autorrealizarse. No solamente tratar de llevar como ejemplo su vida, porque tampoco quiere significa que tenga que convencer a nadie, no. El mejor discurso es vivir lo que se profesa, ser íntegros. Y esa es la invitación al público. Cada quien en el grado que pueda, que intente ser íntegro, que crean los valores y que los viva. Qué bonito es eso. Es lo más importante, Pedro. Quizá lo único que tenemos, que valemos, eso. Es lo único. Porque no hay otra cosa, lo demás se va a desvanecer. Lo único que te vas que nos vas a hacer sentir que somos seres humanos es lo que hemos vivido con intensidad y con mucho, mucho amor para nosotros y para dar cuando podemos hacerlo. Integridad, fidelidad. Lealtad. Lealtad. Es lo básico. Bien. Es lo que querría todo jefe, es lo que querría todo amigo, es lo que querría todo. Pues posible, toda pareja. Es posible si damos esos pasos para liberarnos de las garras en las que estamos. Mira que me gusta este programa, y ¿sabes por qué me gusta este programa? Presentarlo, ya no dirigirlo, porque eso es lo de menos, sino presentarlo por lo que uno aprende, ¿no? Y lo que uno aprende es de gente como tú, bueno, Isaac, ¿no? Cuando nos escriben nuestros amigos que hace pues más de 10 años que nos vienen escuchando, es que yo estaba estudiando, acababa la carrera, me casé, tengo ya hijos, te sigo escuchando lo que hemos aprendido y tal... Uh-huh. En valoración, en crecimiento personal, en espíritu, en armonía, en equilibrio. Yo me lleno. Me lleno porque, bueno, es como el no pregonar en el desierto, ¿no? Uh-huh. Sabemos que tenemos la mejor hora de la radio, ¿verdad? Sobre todo. Tenemos la mejor hora de la radio, pero es que me siento muy complacido y agradezco a la cadena profundamente que tengamos aquí la oportunidad de hablar para todos ellos de estos temas que a mí particularmente me gustan. Y yo creo que el programa ha trascendido en el tiempo porque... A mí me gustan estos temas y uno no puede hablar de lo que no conoce o no le gusta, ¿no? Fíjate que ahorita que has dicho algo, un gran maestro de sabiduría decía, lo único que le pedimos al estudiante, al buscador, es que traiga un poco de luz. Está bien eso. Y tú lo estás haciendo. Gracias. En el programa lo haces con mucha gente que probablemente está todavía en la oscuridad. Bueno, pues hoy hemos puesto un poquito más de luz en la oscuridad, ¿no, doctor Jaoli? Sí. Es curioso porque hasta el nombre tiene su qué. Sí, sí, a bastante. A través de, fíjate, te voy a explicar una cosa que no le he explicado nunca. Yo creo un poquito yo no creo en las casualidades. No, pues sí. Y creo mucho en la empatía de las personas y las afinidades y esas cosas, y eso lo respeto y lo valoro muchísimo, ¿no? Una persona me puede venir pues no sé, es lo que antes hablábamos. A veces no se trata de tener una persona a tu lado que tenga 25.000 carreras. No, eso es lo de menos. Ni que tenga 25.000 coches o 25.000 casas. Lo importante es la persona en sí. Los valores internos, el tesoro que tenga dentro. Exacto, ¿sí? Es lo que yo, sí, por donde yo me muevo, ¿no? Y bueno, no sé, ahora me he ido de fiesta, ¿no? Muy bien. Pero lo que me refiero es que cuando encuentras esos valores, encuentras esas gentes, en la gente más sencilla, ¿no? En la gente que no va de prepotente por la vida, los que te dan simplemente un huevo frito en lugar de darte solomillo, ¿no? Sí. Pues es donde uno se siente realizado, se siente bien, ¿no? Con esa gente, ¿no? Con gente sin acritud de espíritu, ¿no? Si decir, oye, pues soy así. Sí. Y así lo respetas, ¿no? Bueno, pues cuando nos dicen, llevamos 10 años y hemos aprendido tal cosa, de verdad que uno se siente satisfecho y piensa, bueno, pues no hemos pregonado en el desierto. No, y tú has cumplido con el mensaje del maestro. Lleva la luz a quien está en oscuridad. Bueno, pues lo que iba, que ahora me ha venido a la cabeza. Luces en la oscuridad, lo pasamos el nombre por una buena numeróloga, Bert, que nos dijo, tiene que reunir tantos números la palabra y tiene que empezarse el programa tal día y a tal hora. Mira qué bien. Bueno, de eso sabes tú más que yo. Un poco. ¿Sí? O sea que Luces en la oscuridad nació un día 7 de septiembre, a una hora determinada, ¿verdad? Y Luces en la oscuridad no es un nombre por azar, es un nombre estudiado para poder cumplir esos 20 años que llevamos en antena, que por cierto, en septiembre, dentro de nada, haremos 21. Vale, habrá que celebrarlo con pastel y todo. Tendremos que hacer un poco de todo. Dale. Doctor Giovoli, es un placer tenerte con nosotros. No, igual, a mí, estar aquí contigo y con el público. No te me vayas muy lejos porque vamos a tocar un tema también de tu tierra, vamos a hablar de chamanismo. ¿Cómo no? Con otros especialistas y con chamanes también auténticos que han llegado de tierras bolivianas y mexicanas. Muy bien.